Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues enmarcados en las jornadas que ha habido del Topo de Octubre a 100 años de la Revolución Rusa, conmemorando estos 100 años, traemos bueno, la mesa redonda, Impactos de 1917 y el Socialismo Real. Para abrir la mesa tenemos a Alejandro Fernando González de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que nos presenta la leyenda negra de la Revolución Rusa en la historiografía contemporánea. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por estar aquí en el público. Muchas gracias a Amada por ayudarnos a moderar esta mesa el día de hoy. Y a todos los compañeros que hicieron posible este espacio, con todas las contingencias que tuvimos que sortear. Es verdaderamente un placer estar acá. El maestro Lucio, que no está aquí presente, pero sí está en la mesa Vía Cochero, que son organizadores de este espacio. Entonces, bueno, gracias a todos ustedes. Y bien, pues yo en efecto voy a presentar esta idea que he llamado la leyenda negra de la Revolución Rusa en la historiografía contemporánea, que es una investigación que pues está en curso y que trata un poco de precisamente observar estos impactos de la Revolución Rusa a partir de su presumible o llamado derrumbamiento con la caída del muro en 1989 y posteriormente la desaparición de la Unión Soviética en el 91. Sí. Bueno, entonces yo llamo a esta forma discursiva que voy a intentar describirles de manera un poco apretada, leyenda negra de la Revolución Rusa, como una manera en la que yo estoy viendo, observo la manera en la que se produce la historiografía que desde el derrumbe del muro de Berlín se está produciendo de manera masiva o mayoritaria. Después de la caída del muro de Berlín se descongelaron los archivos de la Unión Soviética y comenzaron a aparecer por aquí y por allá en casi todos los idiomas nuevas historias o estudios, digamos así, sectoriales de algunos puntos o algunos pasajes de la Revolución Rusa, como por ejemplo las grandes purgas de la década de los 30, y que esta historiografía que se presenta como una investigación científica seria porque cuenta con fuentes documentales, ¿no? Que se presenta como, vamos a decirlo así, encapsulada en este misticismo de las fuentes documentales, o sea, en un positivismo, digamos, de lo más vulgar, tienen algo en común, y que estas nuevas investigaciones lo que tratan de hacer es, vamos a decirlo así, construir un relato que busca demostrar que la Revolución Rusa fue desde el principio totalitaria, violenta, antidemocrática, y que trata además de construir un estereotipo de los personajes más importantes de este movimiento social, como por supuesto Stalin, pero no solamente Stalin, sino como Lenin, como los responsables directos de los gulags, de los campos de concentración, tratando de establecer, según esto, continuidades entre, por ejemplo, un Lenin y un Stalin, pero además continuidades a lo largo de toda la Revolución Rusa, como si la Revolución Rusa fuera monolítica, fuera única y exclusiva. Pero no solo eso, sino que además estas nuevas historiografías, que además ahorita voy a escribir si me cansa el tiempo algunos de sus libros, están tratando de construir lo que sería una especie de responsabilidad compartida. O sea, sus investigaciones de estos historiadores, vamos a ver de dónde vienen, va a ser muy ilustrador saber que muchos vienen de la CIA, literal, eso lo vamos a decir un momento más adelante, tratan de reconstruir la Revolución Rusa como una especie de acto de locura colectiva, o sea, en la que no solamente, digamos, tendría responsabilidad Lenin, Stalin y los bolcheviques, sino que además el pueblo ruso en cuanto tal. Pero bien, esta leyenda negra que yo estoy diciendo, la verdad es la punta del iceberg de una leyenda negra aún más grande o más amplia, que es la que yo quisiera como comenzar a presentarles. Yo estaría sosteniendo que en realidad no se trata solamente de una leyenda negra de la Revolución Rusa, sino de una leyenda negra anticomunista, dentro de la cual precisamente la leyenda negra de la Revolución Rusa sería precisamente esa punta del iceberg. Esta leyenda negra anticomunista nacería del pánico que la sociedad en la que vivimos, sobre todo su clase dominante, que es la sociedad burguesa, tiene ante la simple idea de un cambio o una transformación profunda. O sea, esta idea de la leyenda negra, que estoy poniendo sobre la mesa, evidentemente no es nueva, la estoy trayendo de la historiografía española, sobre todo del trabajo que hace William Maltby, sobre la leyenda negra que cayó sobre el Imperio Español durante el siglo XVI. Y viene muy a colación porque precisamente los enemigos del Imperio Español, y aquí no queremos hacer ninguna defensa de ningún imperio, pero aquí el punto es el siguiente: los enemigos del Imperio Español, que veían cómo España estaba creciendo como potencia mundial, comenzaron a construir precisamente una leyenda que hablaba del carácter salvaje, destructivo, inhumano de la corona española. Y no es que no haya tenido cierto matiz de salvajismo la colonia española en sus momentos de actividad expansiva, por eso le llamamos leyenda, porque sí hay correlatos efectivos que podrían, digamos, sostener esto, pero que estos enemigos de la corona utilizaron de manera sistemática la idea de la leyenda para construir y producir un sentimiento anti-español. Entonces, esto que nosotros ya vimos en el siglo XVI en contra del Imperio Español, y que tuvo ahí como personajes al Imperio Británico, a los holandeses, etc., lo vemos repetido de una manera aún más grande con el movimiento comunista. Con el movimiento comunista también se ha pretendido construir un sentimiento anticomunista que crea estereotipos, que crea prejuicios sobre lo que el comunismo es, sobre lo que los revolucionarios son, y estos estereotipos son desplegados de manera, digo yo, sistemática, a través de todas las herramientas, a través de todos los aparatos ideológicos, ¿no?, para tratar de construir estos prejuicios. Entonces, en realidad, la leyenda negra es una leyenda negra anticomunista, sostengo yo, que es un discurso, pero también es una acción política y también un sentimiento. En cuanto al discurso, por ejemplo, esta leyenda negra trata de construir un estereotipo de los revolucionarios como sujetos románticos, fanáticos, ingenuos, utópicos e intolerantes. Esa es como la imagen o el estereotipo que esta leyenda negra pretende construir, y que en realidad no comienza con la revolución rusa. Este sentimiento anticomunista ya lo podemos encontrar en la Alemania, por ejemplo, del propio Marx, donde estaba prohibida las asociaciones y las organizaciones y la literatura socialista y comunista. Es decir, no nace solamente con la Revolución Rusa. Y este estereotipo, bueno, pues tiene muchas formas, ha tenido muchos despliegues, ¿no? Por ejemplo, quizás el estereotipo más reciente de revolucionario producto de esta leyenda negra anticomunista sería la idea del Chairo, ¿no? Sería muy contemporáneo a esa idea, que es una forma despectiva, desnotativa, que le quiere quitar seriedad a los militantes revolucionarios. Pero también esta leyenda negra ha construido un prejuicio, un estereotipo sobre la Revolución Rusa. En primer lugar, precisamente al nombrarla y a construirla como precisamente eso, como una revolución rusa, como si estuviese acotada a una identidad exclusivamente nacional, como si el producto de la revolución rusa hubiese sido única y exclusivamente la producción de un Estado-nación, de una identidad nacional, que en este caso fue la soviética, y que el día de hoy ya no existe, y entonces la única manera de aprender la revolución presuntamente, exclusivamente rusa, es entenderla como un punto más en la historia del pueblo ruso. O sea, como si todo lo que vamos a hablar y discutir solamente hubiese ocurrido en el marco de esa identidad geográfica que llamamos Rusia, ¿no? Esa es la manera, por ejemplo, en la que una Sheila Fitzpatrick, que es una autoridad en el tema, observa la Revolución Rusa como un momento más solamente en el movimiento del pueblo ruso, y no como si se hubiese tratado de un movimiento global, mundial. Y es la manera, por ejemplo, en la que un Orlando Figes también trata la historia de la Revolución Rusa como un momento más, y él lo dice de toda forma un poco más descriptiva, como un momento en la tragedia del pueblo ruso. Entonces, esta leyenda negra anticomunista trata de construir esos estereotipos. Otro estereotipo es el asomar o entender a la Revolución Rusa como un remedo, como una continuación directa, sin mediaciones, con la Revolución Francesa, que a su vez también ha sido estereotipada como una revolución nacional francesa, que también tuvo como resultado la construcción de un Estado Nacional, el francés, y que además la Revolución Rusa no solamente intentó imitar, sino que además agudizó todas las contradicciones que la Revolución Francesa abrió. Eso sería el terror, por supuesto, la guillotina, Robespierre y todos los excesos de los supuestos jacobinos. Bien, esta idea, este estereotipo, por supuesto, se expandió y se puso sobre la mesa en el primer bicentenario de la Revolución Francesa, que es 1989, cuando este historiador que se llama François Fouret puso sobre la mesa esa aparente continuidad sin mediaciones entre la Revolución Rusa y la pretendida Revolución Francesa. Bien, entonces, como una forma de ir, digamos, contrarrestando estas leyendas negras, yo propongo que a la Revolución Rusa, dejemos de llamarle Revolución Rusa, yo sé que eso es complicado, por supuesto, pero aquí implica poner mediaciones conceptuales que no me va a dar tiempo de poner, y llamarle una revolución social comunista, que eso fue lo que intentó hacer en algún momento, y que esa revolución social comunista sí le tocó, digamos, expandirse, moverse en sus primeros momentos en el marco de la nación que hoy llamamos Rusia, pero que no solamente fue eso. O sea, pues es muy importante que cuando hablemos de esta revolución ampliemos la mirada, ampliemos, digámoslo así, la perspectiva histórico-crítica y comencemos a considerar a esta revolución en una perspectiva de larga duración, no solamente de larga duración, sino también de historia global. Y si la observamos desde ahí, que eso es lo que la leyenda negra no quiere que observemos, nos vamos a dar cuenta que en realidad la revolución, la pretendida revolución rusa, en realidad forma parte de una pléyade enorme de despliegues revolucionarios que no comienzan a suceder solamente en el siglo XX, sino que tienen su gesta precisamente desde por lo menos 1789, o incluso yo diría, incluso un poco antes con la Revolución Haitiana y un poquito más antes con la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, para que vean desde dónde viene esto que llamamos Revolución Rusa. Eso es lo que, por ejemplo, Bolívar Echeverría llamaría la encomienda comunista desplegándose en un largo siglo XIX revolucionario. O sea, en realidad la Revolución Rusa no sucede solamente en febrero, de febrero a octubre de 1917, que es lo que ahora estamos, digamos, conmemorando, sino que en realidad febrero y octubre en realidad es el resultado de una larga onda, de un tren secular revolucionario muy importante que no va a acabar en 1921 con la DNEP, que no va a acabar con la muerte de Lenin, sino que quizás va a tener ahí su último momento de expresión así clarísima con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero ese sería otro relato que no me da tiempo ahora aquí de poner sobre la mesa, ¿no? Bien, entonces esta leyenda negra anticomunista, digo yo, también implica acciones políticas. Aquí me estoy refiriendo, por supuesto, a golpes de Estado, censuras sistemáticas. Estoy aquí, por supuesto, pensando en toda la cacería de brujas de la era MacArthur en Estados Unidos, que persiguió como si fuese plaga negra a los discursos que se pretendían comunistas o bolcheviques. Decirse comunista o marxista en Estados Unidos, yo creo que sigue siendo peligroso, pero en esa época era muchísimo más peligroso, incluso también en México, y todo eso forma parte de esta leyenda negra anticomunista que estoy diciendo, ¿no? Y a su vez también, esto implica un sentimiento, así como este, más bien nos habla de un sentimiento antiespañol, aquí podemos hablar de un sentimiento anticomunista, que no entiende lo que el comunismo es, que le tiene miedo a la pérdida de la individualidad dentro de las experiencias que yo llamamos del socialismo real, que se basa en un sentimiento de decepción, ¿no? Bajo la idea de que la revolución era una novia que quisimos tanto pero que nos dejó, ¿no? Esa es, por ejemplo, la gran consigna de Daniel Cohn-Bendit, ¿no? En su época postmoderna de eurodiputado, ¿no? Y ahora ecologista, que va a decir la revolución y nosotros que la quisimos tanto, ¿no? Ese sentimiento forma parte de esa leyenda negra anticomunista. Y bueno, para terminar, les voy a hablar de varios momentos que yo identifico de esta leyenda negra anticomunista. El primer momento que me parece que es fundamental, que le articula toda esta leyenda y que le da sistematicidad, es lo que podríamos entender precisamente como este prejuicio respecto a los revolucionarios y respecto a la acción que a veces llamamos progresista o de izquierda, ¿no? Es el tomar a estos revolucionarios como revoltosos, etc. Pero un segundo momento de esta leyenda negra es lo que yo llamaría la leyenda negra interna, que son como las críticas que se hacen desde la izquierda a la experiencia que hoy llamamos Revolución Rusa. Me estoy refiriendo por aquí, por supuesto, a toda la historiografía anarquista, que no toda ella, pero en su mayoría, califica a esta experiencia como una experiencia de socialismo autoritario que acabó y reprimió las experiencias verdaderamente socialistas como la de los marineros de Kronstadt. Pero también me estoy refiriendo a ese marxismo pretendidamente crítico y occidental que desdeña la experiencia de la revolución que hoy llamamos rusa por ser leninista, bolchevique, partidista, antidemocrática y por ser un mero simulacro de revolución, ¿no? Eso lo va a decir un afamado marxista mexicano que está muy premiado por ahí, que va a sostener que la revolución rusa fue un mero simulacro. Entonces, no solamente hay una leyenda negra externa, sino también hay una leyenda negra interna al interior de la propia izquierda que no comprende, que no entiende lo que la revolución que llamamos rusa puede ser aprendida en un plano, como ya dije, de historia global y de larga duración. Y bien, y finalmente la cera de la cereza del pastel, que es esta nueva historiografía que hoy la pueden encontrar ustedes de manera eclosionada como mercancía recién salida del horno, precisamente por el centenario, que son todos estos libros nuevos que se están publicando y que ya les decía, ellos se pretenden ser, ahí no cuento lista, se pretenden ser extremadamente pretenden ser positivistas y muy científicos porque tienen archivos, ¿no? Y con ese poder del archivo del papel quieren demostrar que Lenin, Stalin era lo mismo y que todo siempre fue totalitarismo y antidemocrático. Por ejemplo, el que abre esta experiencia, por lo menos en el mundo occidental, es un tal Robert Conquest, que tiene un libro que se llama El Gran Terror, que ha sido traducido a muchos idiomas. Pues este señor, Robert Conquest, fue agente de la CIA y, para que se den cuenta ustedes, asesor de Reagan, o sea, un asesor del neoliberalismo. Luego aquí tenemos, por ejemplo, a James Harris, que acaba de publicar un libro de reciente aparición que se llama El Gran Miedo, donde precisamente quiere demostrar cómo a través de los procesos de Moscú el estalinismo se sostuvo a partir de hacer biopolítica y necropolítica, ¿no? Entonces este James Harris hace ese libro, que lo pueden encontrar ahora en las librerías. Luego tenemos a Richard Pipes, que también es uno de los insignes de este intentona, de esta leyenda negra historiográfica, que es él es uno de los que va a acuñar y va a defender la idea de que lo que llamamos Revolución Rusa no fue revolución, sino fue un golpe de Estado, o sea, fue un manoteo en la mesa que Stalin y los bolcheviques hicieron, y para eso hace un libro de cientos de páginas que ustedes pueden encontrar en las librerías por Editorial Debate, y que también Richard Pipes fue agente de la CIA. Primero fue militante comunista, pero no, que vean, no, primero fue militante comunista y después se convirtió en agente de la CIA esta fina persona, ¿no? Richard Pipes. Luego tenemos a Sean McMakin, que acaba de publicar en español algo que se llama Una nueva historia de la Revolución Rusa, y su carácter de nuevo es precisamente el demostrar con fuentes en la mano, según estos autores, que las ejecuciones más sumarias, que las hambrunas que vivió la Rusia revolucionaria se debieron a las decisiones de Lenin, Stalin y de todos los bolcheviques. Y bueno, luego hay otro ahí que se llama Helen Rapaport, que ha escrito un libro muy interesante que se llama Atrapados en la Revolución Rusa, fíjense nada más la idea, Atrapados en la Revolución Rusa, que recoge todas las cartas de la gente que vivió, que eran extranjeros en el momento del lanzamiento de febrero a octubre, y que hablaban del terror, del miedo que sentían ante los disturbios y la violencia que se vivía en las calles de San Petersburgo. Y bueno, la lista es larga, si tuviera tiempo les narraba cada uno de los libros, no los he leído completos, pero porque eso requiere mucho tiempo y dinero, porque además son libros carísimos, no están al acceso de cualquiera, ¿no? Y que van apuntalando esta leyenda negra que les he intentado dibujar de una forma muy, muy, muy burda y muy, muy gruesa. Entonces, ¿para qué sirve hacer esto? Bueno, sirve uno, con eso termino, para identificar los discursos dominantes, los discursos mistificadores de la revolución. Dos, para comenzar a deconstruir, a desmontar las mistificaciones que caen sobre la revolución. Primero, dejarle llamar Revolución Rusa, que esa es una de las cosas que yo estaría ahí apostando, y tratar de entender a la Revolución Rusa desde una visión global y de historia global y de larga duración. Me parece que esa sería la cuestión. Y bueno, pues eso es una tarea pendiente que nos abre muchísimas discusiones, pero no quiero abusar de tiempo, entonces yo le dejaría ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. A continuación vamos a tener a Milay Burgos de la UACM con su participación que se titula ¿Hacia dónde va el modelo socialista cubano hoy? Análisis y perspectivas de los cambios sociojurídicos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto volver a estar con los compañeros del Grupo de Trabajo de Herencia del Marxismo, aunque así como con el Grupo de Trabajo, pero bueno, está aquí Elvira con Jaime, Alejandro y Iván y Amada, que nos modera hoy. Yo voy a hablar un poco de la situación de Cuba hoy, de los cambios. Voy a ser menos jurista porque soy abogada y entonces siempre trabajo los temas, los cambios del derecho, Voy a hablar un poquito menos del derecho y lo voy a vincular más desde el punto de vista de los fenómenos que están ocurriendo en Cuba hoy, ¿no? Aunque la mesa sea impacto del 17 en el socialismo real, más bien lo que quisiera es ponerles en la mesa qué hay en Cuba hoy en esta reflexión acerca de hasta qué punto lo que se concibió como un modelo socialista durante estos 60 años, qué cambios está teniendo fundamentalmente vinculados a lo que yo diría que son cambios que sí podrían ser irreversibles o que van camino hacia un capitalismo de Estado. Esa es mi hipótesis, ¿no? Para eso me centro fundamentalmente en cambios que van a tener que ver específicamente con temas laborales y temas de propiedad. Y ahorita voy a especificar qué está pasando y cuáles son. No va a ser muy técnico, ni mucho menos, sino más en función incluso de conceptos que tienen que ver también con conceptos que se construyeron en Cuba como parte del modelo socialista, pero conceptos marxistas. Entonces, estos han sido cambiados, aunque no han sido cambiados en la Constitución ni formalmente, pero sí en las leyes secundarias y en las formas de los cambios sociopolíticos que se están haciendo. Yo siempre, no obstante, a pesar de que esta es mi hipótesis y que evidentemente también Cuba ha habido muy despacio en estos cambios, tengo que dar algunos elementos contextuales, porque yo para mí es una gran contradicción lo que pasa, pero a la vez es algo así como preguntarme. Por ejemplo, esa es mi gran primera contradicción. Y creo que sabemos específicamente que los cambios no se suceden en los últimos 10 años. Este es un trabajo que yo tengo ya publicado, está publicado en la UAN, sobre los últimos 10 años de los cambios. Pero los cambios no empezaron hace 10 años, de hecho, es lo primero que digo, los cambios empezaron en los años 90 y es producto de la caída del campo socialista y es producto de que Cuba construyó todo su sistema en los últimos 60 años, lo fue construyendo inicialmente, sobre todo a partir de el año 68, con la muerte de Che. Después de la muerte de Che viene todo el proceso ya de un estrangulamiento total de la economía cubana, donde tú no tienes opción. Y digo lo de la muerte de Che porque Cuba estaba pensando todavía hacer un proceso de revolución. Eso está muy estudiado hoy. Los años 60 en Cuba es de las cosas que más se ha estudiado últimamente en la historiografía actual, de qué pasó en esos años 60. Y evidentemente Cuba sí estaba pensando en la revolución, sí pensó en una idea de una revolución continental y poder ayudar en todos los sentidos, mirando críticamente la Unión Soviética, ya mirando críticamente lo que sucedía en la Unión Soviética. En esos primeros 8 años hay como se piensa que Cuba enseguida hace un giro hacia la Unión Soviética, pero hace un giro pragmático, un giro, y el inicio de la relación es un giro pragmático. Y nunca vamos a escuchar el discurso de los dirigentes cubanos, sobre todo la dirigencia histórica, un reproche hacia la Unión Soviética, porque la verdad, yo viví los años 80 de Cuba, me recuerdo perfectamente, y la verdad se vivía una vida muy digna, de verdad. Aunque tengamos muchos errores, se vivía una vida muy digna, en sentido material, espiritual. Quizás podemos criticar muchas cosas del ortodoxismo, etcétera, pero hay que reconocer que fueron los mejores momentos, sobre todo económica, cultural y espiritualmente, del proceso revolucionario, en el sentido de cómo vivíamos mi infancia, mi juventud, etcétera, mi adolescencia, sobre todo, era, para mí fue muy, muy linda, y hoy decimos, no, eso ya por lo menos no lo tenemos, está tremendo. Entonces, sí hay un proceso de contradicción en mí, desde mi vivencia personal, pero también hay un proceso de contradicción de que sí criticamos todo el ortodoxismo y todos los copismos que se hicieron, pero en buena lid, inicialmente en los años 60 hay un giro que es más bien, retomando lo que estaba diciendo anteriormente, es pragmático. Y justo cuando muere el Che, que ya esta revolución continental no va a suceder, que la economía cubana está estrangulada. Después vienen los 70, no sé si a lo mejor están muy jóvenes, seguro, pero si conocen un poco de historia, la famosa zafra de los 10 millones en Cuba, que es una cuestión utópica que se planteó como una cuestión económica para satisfacer las necesidades, y eso nunca se dio, nunca se pudo hacer. La zafra del azúcar, estoy hablando de producir 10 millones de arrobas de azúcar para venderlas. Son una serie de acontecimientos que se van dando, pero si me pongo a hablar de todo me voy a quedar ahí. que hacen el giro completo de Cuba hacia un proceso de, que yo le llamo de fidelidad pragmática, ¿no? Es, vamos a ser amigos, está bien, tú y yo vamos a colaborar con respecto a la Unión Soviética, y por supuesto lo que hace Cuba es reproducir todo un sistema económico, político-jurídico, en función de lo que había en la Unión Soviética en ese momento. Y en función del CAME, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, en fin, desde el punto de vista de, y todas las estructuras, digas estatales, jurídicas, incluso la constitución, etcétera, todo el modelo, y reproducir esto, y también, bueno, copiar todo el modelo también de cierre un poco cultural, político, que es lo que ocurre en los 70 en Cuba, y de copiar la ortodoxia y dejar un poco la heterodoxia que existía y que existió hasta finales de los 60. Heterodoxia me refiero en el marxismo, en las ideas, etcétera. Pero no deja de ser heterodoxo también el proceso cubano, porque el proceso cubano siempre ha tenido sus propias heterodoxias frente a la Unión Soviética, como fue el tema de meterse en África, por ejemplo. La Unión Soviética no estaba de acuerdo, y eso estamos hablando de los 70 y los 80. Y no estaba de acuerdo, y Cuba dijo, pues nosotros vamos a África, y punto. Y cuando digo Cuba, digo todo el Estado cubano, etc. Así que tampoco pensar que las copias son fidedignas, ¿no? Hay muchas originalidades, hay muchas cosas. Digo todo esto, ¿por qué? Porque los 90, lo que pasa con Cuba es que hay un proceso de... El derrumbe del campo socialista hace que la economía cubana se venga al piso totalmente. El PIB bajó al menos el 40%, es menos 40%. Fue terrible. Terrible, lo digo, lo vivimos. Yo lo viví en carne propia, fue terrible en el sentido de sobrevivimos, y tampoco pasó mucho en el sentido de que ninguno nos morimos, ni nos morimos de hambre, ni nadie fue asesinado ni desaparecido tampoco, ¿eh? Estoy hablando de terrible por todo lo que teníamos. Era todo lo que teníamos, en satisfacciones estas espirituales, culturales, y dejaron de tener todo, dejamos de tener todo y de ir a una sobrevivencia cotidiana donde incluso fue, en mi criterio, era mi época de la universidad, a mí lo que más me gustó del periodo especial fue la reinvención de la historia y la reinvención de la cultura política que hicimos en los años 90, que fue impresionante. Pero bueno, en ese ámbito sí empezaron las medidas en los años 90. No podían ser, las medidas no empiezan hace 10 años que Fidel se enferma y dice, bueno, dejo el poder a... Que no deje el poder a nadie. Fidel lo que hace específicamente es en la proclama de dejar que el primer vicepresidente de Cuba, que era Raúl, asumiera la presidencia. Eso estaba en la Constitución. Lo que pasa es que los dirigentes cubanos con el derecho no tienen mucha empatía y lo dicen más bien siempre históricamente de legitimidad, pero la verdad, si el presidente se enfermaba, el primer vicepresidente del Consejo de Estado debía asumir la presidencia de la Raúl. Y no, por eso digo que no son las medidas desde 2006-2017. Las medidas empezaron en los 90 y ahí empieza este proceso, pero fueron muy contenidas. Y yo sí creo que ahí la figura de liderazgo de Fidel tuvo mucho peso, contuvo siempre, y hizo medidas para contener esta cosa de que perdimos el 40% del PIB, que no teníamos casi nada, y ver cómo salíamos de aquel embrollo de habernos metido en un sistema como era el CAME, que nos dio mucho, pero que en 2 años se desmanteló todo, y todas las fábricas cubanas dejaron de funcionar, no había materias primas, no teníamos petróleo. Bueno, aquí hay muchas historias, ¿no? Desde el petróleo que nos dieron por acá en México, de las deudas esta que México nos condonó ahora, pero que México ayudó mucho también en los 90, y por desgracia tenemos que decir, pero fue Salinas y fueron toda esta gente, todo ese priismo que siempre con Cuba tuvo una relación muy especial, específicamente con la generación histórica. Y esas medidas empezaron en ese momento, pero fueron muy contenidas. Cuando Fidel se enferma en el 2006, que dicta la proclama, que evidentemente no solo en el 2006, en el 2007, él toma la decisión, porque además esto es una cuestión ya muy personalizada, toma la decisión de que él no va a regresar de ninguna manera. Y aquí hay otros factores, porque no es solo personalizado, tengo que plantear que la relación con Venezuela venía desde antes, y Cuba de nuevo en Venezuela, Bolivia, Ecuador, depositan unas nuevas esperanzas de reorganización continental, y lo ve claramente, vale, y lo ve claramente, pero lo que va a pasar es que viene la recesión económica. Y de todas maneras, Cuba estaba siendo muy ayudada. Ayudada en cierto sentido, ya esta ayuda no es solidaria. Nosotros, el Cuba lo que está haciendo es dando servicios médicos en estos países, servicios médicos y servicios educativos, y se los pagan. Sí, porque eso hay que decirlo, la gente Cuba ha cambiado toda la política de solidaridad existe al interno de la Revolución Cubana, en dentro de Cuba, hay escuelas, escuela de medicina, etcétera, pero hacia afuera lo que están haciendo es exportando los servicios. De hecho, es uno de los rubros fundamentales de la economía. Bueno, en ese sentido, ya me quedan 10 minutos, voy a hablar ya de las medidas. Lo que ha pasado es que sí, justamente empiezan a incrementar las medidas y a darse con mucha más fuerza y más profundidad. Y hay un proceso que yo también siento de contradicciones, porque la gente también pide estas medidas. Ha habido varios procesos de participación, mayores o menores, no tengo mucho tiempo de explicarlos. Por ejemplo, la discusión del Código de Trabajo, la discusión de la Ley de Seguridad Social, los dos propios congresos del partido del 2011-2015 son congresos en los cuales se discutieron todos estos procesos y la gente pide muchas de estas cosas. Eso es otro tema. Entonces, nosotros podemos decir que el marxismo que estamos en contra, podríamos decir desde una visión socialista que hay cosas que estamos en contra, pero mucha gente la quiere y la pide. Entonces, no sé si hemos perdido la batalla, ¿no? Como decíamos, que no estoy en La Habana, pero esa es otra de las grandes contradicciones. La gente quiere que se tomen este tipo de medidas y un poco, si tú respondes a un mandato imperativo, que es la lógica, debería ser la lógica de la democracia participativa del sistema político cubano, deberías tomarlas. Pero bueno, eso es otra discusión. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos 11 años y que se han enfatizado después de esta introducción? Ha habido tres, en mi criterio, tres reformas básicas. Ha habido muchas reformas, ¿no? Pero yo las he condensado, no voy a hablar de leyes ni mucho menos, sino de contenidos, en tres rubros básicos. Reformas laborales, reforma laboral, reformas, y son reformas, no es una sola, reformas en materia de propiedad, y vamos a poner esas dos, porque todas las demás están derivadas de estas dos. Vamos a poner solamente esas dos. Ha habido otras cosas, pero... Y hay una cierta intención de una reforma de la organización estatal, pero eso solo está en intención, esa no se ha concretado. Vamos a poner, son tres: reformas laborales, reformas de propiedad y reformas en materia de organización estatal, de cómo se organiza el Estado, que sí cambiaría el sistema como tal. Las de laborales son de las reformas que a mí me interesan mucho y he estado trabajando, y van a tener que ver con el incremento constante del trabajo privado. Ustedes dirán, bueno, pero es que el trabajo privado es necesario. Sí, es necesario, pero el problema es cómo lo has regulado o cómo lo has establecido. El trabajo en Cuba privado se regula desde los años 90, como les decía, muy contenido. En el 2006-2007 se levanta como una forma y se le llama trabajo por cuenta propia. Yo que soy trabajador por cuenta propia, ¿no? A eso me dedico. Es un trabajo privado. Pero no son pequeñas empresas. Lo que da el Estado cubano es una licencia individual a las personas. Yo te doy una licencia a ti, te autorizo a que montes un puestecillo de costurera, de un taller de mecánica. Toda una serie de cantidad de oficios que, si les cuento, son también a veces algunos poquito ridículos, porque además tenemos esa tendencia a regularlo y controlarlo todo y poner todo por escrito. No hace falta, podrías decir todo tipo de oficio excepto tal cosa y ya. Y esa regulación lo que tiene es, y va en contra de un principio constitucional, incluso que dice acá que nosotros nos regimos, el trabajo es un derecho y un deber. Así se rige la Constitución cubana y se rige por el principio de a cada cual según su trabajo, a cada cual según su capacidad. El tema es que está roto por completo. La Constitución cubana puede decir muchas cosas, pero está rota por completo la relación laboral socialista en Cuba. El trabajo por cuenta propia hoy ha incrementado cerca, les puedo dar la cifra, aquí lo tengo. Ha incrementado de cientos de miles a ser casi, en un momento determinado, se aspira que sean más de 2 millones de personas. Actualmente no está en 2 millones de personas, se aspira, pero actualmente está llegando al millón de personas laborales. A mí lo que más me preocupa de trabajadores por cuenta propia es la relación laboral que se genera por una licencia de trabajo por cuenta propia, porque nadie trabaja solo. Todo el mundo trabaja y hace lo que se está haciendo es abriendo toda una serie de pequeñas empresas que no están reguladas, que no están establecidas, dígase de pequeños comercios, pequeños establecimientos, dígase restaurantes, cafeterías, todo tipo de pequeña empresa, de mecánica, todo lo que ofrece servicios, está hoy ofreciéndose como trabajador por cuenta propia. Y lo que se está generando realmente es una relación laboral donde hay una persona que tiene una licencia que paga impuestos frente al Estado y todos los demás son trabajadores de ellos. Eso incluso ya está regulado, que puedas contratar fuerza laboral. Y esa relación es una relación individual, no es una relación colectiva, donde solamente media impuestos y un impuesto que sí es progresivo, pero donde no hay ninguna protección en materia de explotación y en materia de horarios laborales, de seguridad social. Está establecida la seguridad social por el trabajo por cuenta propia, pero es voluntaria. Por tanto, nadie la propicia. Y esto, por un lado, mi criterio, rompe no solo el principio constitucional, sino también rompe todo el tema de una relación más socializada a la producción, más que socialista, socializada. A diferencia de esto, en el cambio laboral, a diferencia, sí se están abriendo todo el sector cooperativo, y el sector cooperativo, aunque sabemos que también es trabajo privado, tiene un nivel de socialización más interesante, aunque hay mucho debate sobre también cómo se están generando relaciones de competencia y explotación entre las cooperativas y hacia afuera. Hacia adentro puede ser muy interesante, hacia afuera puede ser muy competitivo. Ese es uno de los temas del tema laboral. Otro de los fenómenos importantes es que se cambió el Código del Trabajo y en el Código del Trabajo se igualan a todos los trabajadores, seas patrón, porque eres patrón, cuando eres trabajador por cuenta propia, y ya voy a cerrar, o seas empleado. Y entonces se igualan y tienen la misma relación sindical, todos están en los mismos sindicatos. ¿Cómo puede estar todos los mismos sindicatos si abrimos la brecha al mercado laboral con cierta tendencia privada y hasta cierto punto capitalista? Esto es otro gran problema y que tiene antecedentes en que para nosotros los sindicatos eran estas correas de transmisión, pero que en buena ley se han convertido en lugares donde el Estado tiene un reducto de comunicación con los trabajadores, un espacio de comunicación con los trabajadores, pero que realmente hoy tiene que tener otro papel. Tiene que tener otro papel porque tiene que contener y tiene que ver cómo se están dando relaciones laborales privadas que solo hablé de trabajo por cuenta propia. Ya no les hablo y no me da tiempo contarles de las empresas de inversión extranjera, que son empresas extranjeras que tienen personal de trabajo, personal cubano, pues. Y ahí también las relaciones sindicales, etcétera, todo eso está roto por completo. Y no hemos podido ni hemos hecho toda una revaluación de cómo socializar y distribuir y hacer esas relaciones laborales que estén protegidas y que a la vez, a lo mejor no pueden cumplir los principios socialistas, pero por lo menos contener la explotación, que es lo que nosotros estamos diciendo. Y ya por último, la propiedad no me da tiempo, si quieren me hacen alguna pregunta. Con respecto a la propiedad, solo mencionar que se han hecho cambios en la propiedad agraria y en la propiedad inmobiliaria. En la agraria es muy interesante porque lo que sí, en mi criterio, sí se están haciendo, aunque es de apropiación también privada, personal, porque se la dan a una sola persona la tierra, se ha socializado la distribución de la tierra y se ha quitado al Estado. Y el de la propiedad inmobiliaria para mí es muy grave, porque al abrir la propiedad inmobiliaria a la compra-venta, estás abriendo la brecha de todo tipo de un mercado en el cual empieza toda una serie de procesos mercantiles dentro del capital que ya se están dando, incluso de posible gentrificación en el país, que ya se están dando en algunos lugares, sobre todo en las ciudades, y que bueno, ya no me da tiempo del todo explicarles. En esencia, para cerrar, yo creo que hay muchos más cambios. Todos estos cambios laboral y propietarios redundan o tienen que ver, sobre todo, también tienen que ver con cambios en las leyes tributarias, en la ley de inversión extranjera, etcétera, etcétera. Pero lo quise más bien poner como en contenido para que veamos que estos dos en específico, en mi criterio, sí tienen en algunas cosas favorables o muchas que la gente quiere que sea así y otras que en mi criterio se están pensando, pero no se están pensando en una lógica, están pensando en la lógica de cómo resolver el problema inmediato y no cómo pensar y cómo dar un desarrollo económico de mucho inmediatez, de que la gente se pueda sentir mejor después de ¿cuánto? De 25 años, de 90, 2000, sí, 25 años de crisis económica. Y la gente tiene mucho desespero por salir de la crisis económica. Entonces, no es un poco darle a la gente, sino buscar soluciones. Y en esa búsqueda de soluciones se pueden cometer errores que, en mi criterio, pueden ser graves, aunque no he mencionado nada de esto. Evidentemente el bloqueo sigue, la salud y la educación siguen gratuitas, aunque tengan bajas en calidad, etcétera. Por tanto, hay muchas cosas todavía que se mantienen y otras que no cambian tampoco del sistema político y que en mi criterio hay mucha gente que opina que se va muy despacio. Yo en mi criterio no se va ni despacio ni rápido, se va. Lo que no veo claro para nada que el modelo sí esté pensando, aunque se haya discutido mucho, realmente más que un rescate del socialismo, una profundización del socialismo dentro de una perspectiva dentro del sistema mundo capitalista. Eso es lo que puedo decir y bueno, en las preguntas podemos dialogar un poquito más sobre el tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Milay. Bueno, justamente creo que el ejemplo de Cuba sirve muy bien para ilustrar esto que ya mencionaba Fernando, en cuanto a que son procesos que van de la mano, no son casos aislados. Y bueno, pues muchas gracias por tu participación. A continuación tenemos a Iván Carrasco, también, bueno, es de la Facultad de Filosofía y Letras, y su participación se titula Después de la caída de la República Democrática de Alemania, ajá. El imperialismo se viste de izquierda. Bueno, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Agradecerles que están aquí, que vinieron aquí a escuchar y a dialogar posteriormente sobre la temática de esta mesa. Agradezco igualmente a los compañeros que nos convocaron para compartir pues, estas ideas con ustedes y pues siempre en el sentido de abrir el diálogo, ¿no? Mi ponencia, como apuntaba ahorita la compañera que decía, ¿por qué dice DDR? ¿No? DDR es la abreviatura de la Deutsche Demokratische Republik, que es la República Democrática Alemana. Yo no voy a hablar propiamente del proceso de la DDR, voy a hablar de algo que se gesta justamente en las postimetrías de la DDR, justamente a partir de la caída del muro de Berlín y digamos lo que conlleva este hecho en el horizonte o en el marco de la discusión o de cierta discusión dentro de la izquierda alemana en esa época, ¿no? Es entonces una ponencia que contextualmente la vamos a ubicar en términos temporales en lo que sería 1989, 1990 y 1991, pero que tiene todo un eco, toda una resonancia hasta nuestros días, ¿no? Y yo quisiera evocar quizá una imagen, ¿no? Sobre la cual digamos me llama poderosamente la atención. Y es que imaginen ustedes a un grupo, una corriente de la izquierda que se declara anticapitalista, que se declara comunista, pero que marcha por las calles ondeando la bandera de Estados Unidos, la bandera del Estado de Israel, y con gritos, por ejemplo, de abajo Alemania, por el comunismo, solidaridad con Israel, ¿no? Otra consigna muy frecuente es el quitate el derecho de existir Alemania, o el hazlo de nuevo bombardero Harris, en alusión a el bombardeo que sufrió la ciudad de Dresden en 1945 por parte de Estados Unidos, ¿no? Esta imagen, que a lo mejor, no sé, para algunos de ustedes puede, quizá, o a mí por lo menos me causa mucho conflicto y mucho ruido, y por lo cual decidí, este es digamos también parte de un proyecto de investigación, dar cuenta de este grupo, ¿no? Quizá esta discusión, estas imágenes en América Latina no se ven, ¿no? Pero y tampoco pues se conoce esta pues, discusión, diríamos, de parte, yo lo pongo entre comillas, de esta izquierda en Alemania, que a pesar de ser un grupo numéricamente muy, muy, muy, muy reducido en términos cuantitativos, sí tiene trascendencia y proyección en términos mediáticos, en términos teóricos, ideológicos, incluso académicos, ¿no? Por ejemplo, controlan en Alemania, controlan publicaciones, revistas como la como Bahamas, como Concrete o la Jungle World, e incluso tienen editoriales como la Saiga Ferlac, que pertenece a un grupo que se llama Iniciativa, Foro de Iniciativa Socialista, ¿no? Bueno, esta imagen que yo les acabo de describir, ¿no? Con estas consignas y dentro de este horizonte, es lo que en Alemania se conoce como el movimiento anti-Deutsche, ¿no? Anti-Deutsche es, como su nombre indica, anti, y Deutsche, pues alemán, el movimiento anti-alemán, ¿no? Este movimiento entonces, repito, cuantitativamente no son numerosos, sin embargo tienen gran trascendencia y gran eco en términos de las publicaciones semanales o mensuales que hay en Alemania, y que todas, digamos, pues se reivindican como marxistas, se reivindican como comunistas, pero justo lo curioso es que salen a las calles a apoyar con vehemencia las políticas imperialistas del Estado de Israel y las políticas imperialistas de Estados Unidos. Por lo tanto, nos encontramos ahí con una cuestión bastante, bueno, muy curiosa, ¿no? ¿Cómo es posible que la izquierda, que se declara comunista, que se declara anticapitalista, reivindique o tenga como consignas las que yo les cité anteriormente, y que en sus publicaciones abiertamente pues declaren y que digan que el Estado de Israel es un Estado progresista, que el Estado norteamericano, bueno, que no habría que ser antiimperialista, porque eso implica ser anti-americanista en el sentido, ¿no?, del, obviamente del partido de fútbol, sino en el sentido en contra de los estadounidenses, ¿no? Entonces, llama la atención porque esto tiene una historia y tiene además impactos dentro del movimiento de izquierda. Repito, esto está constreñido geográficamente a Alemania y a algunos países de Europa, pero que eventualmente, y eso, digamos, es parte de una investigación que está en curso, ver qué intelectuales, qué personajes, qué tipo de discursos han llegado a América Latina con este tipo de posturas. Y lo digo porque sus referentes, por ejemplo, uno de los más conocidos, él propiamente, pues no se declara anti-Deutsche, ni mucho menos, pero todos los teóricos que se inscriben dentro de esta corriente lo reivindican, y uno de ellos es Moshe Postone, ¿no? El gran, pues uno de los marxistas que reivindica la teoría del valor de Marx, y que, bueno, tiene ahí lecturas sugerentes e interesantes al respecto de toda la obra de Marx, ¿no? Entonces, bueno, vean ustedes cómo, bueno, quisiera ahorita tocar algunos puntos en términos de orígenes históricos, y es justamente que este movimiento surge a partir de la caída del muro de Berlín y posteriormente de la disolución de la DDR, ¿no? Como ustedes saben, bueno, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, queda dividida básicamente en dos regiones: una bajo la influencia soviética y otra bajo la influencia norteamericana, ¿no? Entonces, de ahí pues que se crean dos estados, el federal y el democrático, y que pues a partir de la caída del muro y de toda la crisis que empieza a vivir el bloque socialista en ese momento, surgen discusiones dentro de la izquierda alemana, y una de las discusiones es en torno a la reunificación. Van a haber discusiones o la discusión en ese momento dentro de ciertos grupos comunistas, como la Liga Comunista, la Kommunistische Bund, dice, se genera la discusión de si están a favor o en contra de la reunificación, ¿no? Y aquí lo interesante es observar cómo esta corriente de los anti-alemanes o de los anti-Deutsche va a ser aquella postura que se manifiesta en contra de la reunificación, ¿no? Y entonces aquí empezamos a observar cuáles son algunas de las características de este movimiento. Una de ellas es que para ellos, de manera esencialista, dirán, bueno, si se reunifica Alemania, esto va a decantar en un cuarto Reich, ¿no? Y este cuarto Reich pues va a ser consecuencia, sí, de la reunificación, pero lo que ellos decían y observaban en ese momento en Alemania era una creciente fascistización de la sociedad alemana, ¿no? Esta discusión, se generan rupturas en el mismo movimiento, y bueno, finalmente esta minoría rompe se conforma como el Grupo K, que posteriormente se va a llamar el Grupo Bahamas, y que va a publicar pues esta revista Bahamas, y bueno, ellos quedan definidos por sus compañeros con los que rompen por tener posturas nihilistas, en el sentido de verlo, vamos a decirlo así de manera muy rápida y vulgar, de manera nihilista, de manera negra, que no hay posibilidades pues para el movimiento revolucionario de poder trascender, por lo menos en Alemania, y generar pues un proceso revolucionario, sino lo que ellos ven es que hay un proceso creciente de fascistización, y que esto estaría, y este es uno de los puntos de discusión, que estaría anclado en algo así como la especificidad esencial de lo que sería el pueblo alemán, ¿no? Que tendría que ver o que estaría definido por un total antisemitismo, ¿no? Estas posturas van a estar fundamentadas por diferentes precursores intelectuales, todos ellos, digamos, enmarcados en la década de los 70s y 80s, como los siguientes. Uno de ellos es Jean Amery, que es, pues es su seudónimo, realmente él se llama Hans Mayer, es un austriaco y fue víctima del nazismo. Hay otros también como Eike Geisel, o el mismo Moshe Postón, y otro de los grandes referentes, entre ellos, es Wolfgang Port. En el caso, por ejemplo, de Jean Amery o de Hans Mayer, en el 69 publicó un texto que se llama el antisemitismo respetable, en el cual identifica al antisionismo con el antisemitismo. Y entonces lo que dice él, cito, dice: el antisemitismo está contenido en el anti-israelismo y en el antisionismo como la tormenta en las nubes. Y siguiendo él y citando y está de acuerdo con lo que dice Robert Mizrahi, dice: el antisemitismo es fundamentalmente un fenómeno reaccionario que, cuando habla de Israel, se esconde bajo consignas revolucionarias, progresistas y anticolonialistas. Entonces, fíjense ustedes, lo que hace Jean Amery es identificar el antisemitismo con el antisionismo, cosa que no tiene pues nada que ver, ¿no? O sea, el antisionismo es un movimiento, perdón, el antisionismo es un movimiento que reivindica, digamos, la lucha del pueblo palestino en contra de la colonización que se lleva a cabo por parte del Estado judío de Israel, ¿no? Pero aquí no es una definición en términos raciales, no es una definición en términos étnicos, sino es una definición en términos políticos y en términos antiimperialistas. El imperialismo del Estado de Israel es el que se critica de fondo, no se critica, en ese sentido no se critica la pertenencia étnica o religiosa de las personas, se critica y se cuestiona, así como lo hizo la izquierda en el siglo XX, se critican las políticas y se critica la realización de esas políticas en territorios que no le corresponden o que son, digamos, territorios en disputa sobre una lógica de apropiación imperial, ¿no? Entonces, desde aquí se empieza, digamos, a ver ya no sé si promete una confusión o es una confusión que se está haciendo adrede. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de Moshe Postón estudia en la década de los 70 hasta el 83 en Frankfurt. Y en el 79 publica un libro bastante interesante que se llama Antisemitismo y Nacional Socialismo, en el cual, a partir de la teoría del valor, intentará explicar el fenómeno del antisemitismo. No me voy a meter en eso, simplemente lo señalo como un precursor intelectual en los 70s, 80s de lo que es este movimiento. Y bueno, él en el 85 escribe una carta abierta a la izquierda alemana, porque se le hace de mal gusto, se le hace algo intolerable, que frente a la visita que hace Reagan al canciller en ese entonces alemán, Helmut Kohl, la izquierda salga a manifestarse en contra del imperialismo norteamericano, pero cuando Helmut Kohl y Reagan visitan, digamos, un panteón en donde estaban enterrados oficiales de las SS, la izquierda alemana, dice Moshe Postón, no salió a las calles mayoritariamente como sí lo hizo, digamos, en la visita previa que había hecho Reagan, o bueno, que de la manifestación previa que se había hecho, ¿no? Entonces, él interpreta esto como una rehabilitación del pasado nazi alemán. ¿Por qué la izquierda no sale, dice él, a manifestarse en contra de este acto que es ir a visitar, digamos, a oficiales enterrados nazis, ¿no? En compañía de Reagan? ¿Por qué allí no sale la izquierda? Es una incomodidad que tiene Moshe Postón y que queda, según él, ampliamente decepcionado. Esa será, entre otras, una de las causas por las cuales deja Frankfurt, pero que está ahí él entonces como referente, ¿no? Ahora, en términos actuales, hay autores como es Joaquín Brun, que es parte del Foro de Iniciativa Socialista, que dice cosas como la siguiente, cito, dice: el sionismo es el único programa burgués revolucionario de la Ilustración que aún existe en la actualidad. Sigue. La izquierda debería ver que el Estado de Israel es la organizada violencia emancipatoria de los judíos, ¿no? Y entonces define al Estado de Israel, fíjense, como un proyecto revolucionario, y lo compara incluso con la dictadura democrática de la URSS en los años 20, ¿no? Dice, continúa la cita, dice Joaquín Brun: no puede haber ninguna crítica al Estado de Israel que no sea antisemita. La tarea de los comunistas anti-alemanes es clarificar o aclarar por qué es indispensable apoyar incondicionalmente a Israel y a Ariel Sharon, ¿no? En aquel entonces el primer ministro, ¿no?, de Israel. O sea, este tipo de declaraciones, yo repito y soy insistente con esto, numéricamente no son muchos. No obstante, en las publicaciones de discusión político, académicas, teóricas en Alemania, como son estas revistas, tienen mucha presencia, ¿no? Esto, por ejemplo, ha llevado a analistas, periodistas y analistas geopolíticos a pensar o a cuestionar si estos grupos, como lo hace Hauke Ritz es un periodista y analista geopolítico, y justo en una entrevista con RT dice, ¿no? Dice: sospecho, pero no tengo pruebas fehacientes para poder comprobar que quizá los grupos de anti-Deutsche, los anti-alemanes, podrían ser usados por agencias de seguridad alemanas o extranjeras como grupos de soft power, ¿no?, para crear un consenso o legitimidad dentro de la población y entonces poder no solo aprobar decretos, leyes, reformas, sino apoyar militantemente las políticas imperialistas del Estado de Israel y de Estados Unidos. Y esto, digamos, es bastante curioso porque salen a las calles, así como muchos de nosotros luego salimos a manifestarnos en contra de la visita de algún mandatario aquí en México, o en contra de ciertas reuniones o digamos, cumbres, ¿no?, donde se decide a veces el destino de la humanidad sin considerar a la gran mayoría y a los trabajadores, salen, ¿no?, así como nosotros salimos y tenemos consignas, sobre todo en América Latina, en contra del imperialismo norteamericano, ¿no? Caso excepcional, pues aquí está la Compañía de Cuba, que llevan a cabo una revolución antiimperialista, ¿no? Bueno, decir estas cosas dentro de la izquierda en México, ¿no?, se antoja muy, muy, muy problemático, muy difícil, casi imposible, ¿no? No obstante, y repito, ese es un proyecto de investigación que está ahí en marcha. Habría que ver qué autores deslizan de manera subrepticia o de manera tramposa incluso ciertos componentes dentro del ámbito teórico, académico y político de posiciones como estas, ¿no? Entonces, este tipo de discusión o este tipo de movimientos existen allá, tienen referentes, tienen publicaciones, tienen editoriales y incluso hay grupos, ¿no? Hay un grupo que se llama Back Shalom, que fíjense, dentro de sus objetivos tiene y dice lo siguiente, ¿no? Dice que ellos son un grupo de trabajo contra el antisemitismo, el antisionismo, el antiamericanismo y contra el anticapitalismo regresivo, ¿no? Los antialemanes también van a acuñar, digamos, un concepto que es el del islamfascismo, ¿no?, un término bastante raro, muy curioso y bastante problemático, pero bueno, en el que meten, digamos, en el mismo saco, pues a todos los países que tienen esta religión y, e identifican Islam con fascismo. Y entonces, pues para ellos, ¿no?, la invasión a Irak, por ejemplo, pues representó un gran avance dentro de la civilización, porque pues estaban peleando en contra de unos, de unos fascistas, ¿no? E incluso en alguna publicación dentro de estos grupos llamaron abiertamente a que se le concediera el Nobel de la Paz a George Bush, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas, yo sé que para nuestra cotidianidad dentro de la izquierda o incluso, ya no digamos, dentro de la cotidianidad en sí del movimiento social no está presente, ¿no? Pero son, digamos, discusiones que conforman parte de la izquierda en términos internacionales, en términos mundiales, y fíjense ustedes también, digamos, la repercusión de alguna manera, ¿no?, de lo que significó la revolución rusa, la revolución de 1917, hasta nuestros días, ¿no? O sea, uno quizás hasta lo puede ver en las películas que cotidianamente uno consume, ¿no? Como siempre el enemigo son los soviéticos, ¿no? O sea, ese trauma de los gringos, ¿no? ¿No? Parece ser insuperable, siempre está ahí, ¿no? Esa imagen, ¿no?, que en términos psicológicos o psicoanalíticos sería bien interesante ver cómo sigue ese trauma ahí, ¿no?, del rojo. Un poco Fernando lo mencionaba, ¿no?, con esta la historiografía negra sobre la Revolución Rusa, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo traía preparado para el día de hoy. Podría extenderme en algunos puntos, pero bueno, simplemente comparto con ustedes este tipo de reflexiones, este tipo de información, y bueno, quizá con suerte y con un poco más de tiempo veamos posteriormente qué autores, dónde, quiénes estarían de alguna manera teniendo como trasfondo este horizonte de interpretación, que es el horizonte, entre comillas, de izquierda del movimiento anti-alemán, ¿no? Y bueno, pues esto sería todo y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. Y bueno, para finalizar tenemos a Jaime Ortega Reina de la UAM Xochimilco con Entre la fracasada transición socialista y la actualidad del comunismo. Buenas noches, compañeras, compañeros. Qué gusto verlos y que aguanten, ya casi acabamos el día, sobre todo a los que han estado desde temprano, como Fernando. Me parece que el título es una provocación lo que quería tratarles acá, porque justamente todo esto de lo que hemos estado hablando ahora, con Fernando, con Milay y con Iván, nos dan cuenta del fracaso de un proyecto, ¿no? Ahorita que Iván decía, ¿no?, de las películas, apenas el día sábado, el domingo, el 5, había una película que se llama Amenaza Roja, que es como los norcoreanos invaden Estados Unidos, ¿no? Divertidísima, ¿no? Es una cosa de locos, ¿no? Lo traigo a colación porque me gusta la acepción que da Fernando, ¿no? Es decir, el comunismo se ha construido una leyenda negra sobre, no es un mito, ¿no? ¿Por qué? Porque defendería que no es un mito de la revolución, porque el mito moviliza, el mito es poderoso, el mito. Y lo que tenemos acá con las leyendas es la vulgarización y la banalización y la mercantilización total, ¿no? El próximo año ustedes van a ver en la televisión la Plaza Roja de Moscú todos los días, porque va a haber mundial. Es decir, un espectáculo, ¿no? Es un espectáculo lo que tenemos, ¿no? En Berlín, y Iván no me dejaba mentir, las estatuas de Marx y Engels son un lugar turístico, ¿no? Son un lugar para tomarse una selfie, ¿no? Bueno, en Cuba, dice Milay, ¿no?, ahí hay muchos más reparos, hay zonas gentrificadas, ¿no?, como si fuéramos a la Roma o a la Condesa, ¿no? Es decir, hay algo, hay un problema ahí, ¿no? Es decir, un siglo después, pues nuestro mundo ya no es tan mítico, ojalá fuera mítico, ¿no? Ojalá nos movilizara a defender esos espacios, ¿no? Quiero exponerles prácticamente esta idea del fracaso de una forma de pensar la política en el siglo XX, y sin embargo que ese fracaso nos da como resultado la actualidad de la idea comunista, ¿no? Y es en cuatro momentos, ¿no? La primera sería la discusión política, donde no meteríamos la teoría, ¿no? La discusión de la coyuntura política de la Revolución Rusa, ¿no? Lo que Elvira Conchero ha dicho, del 1917 al inicio de la nueva política económica en Rusia después de la Revolución en el 21, Podemos hablar de ese momento revolucionario, de ese impulso revolucionario, donde no hay teoría, ¿no? Marx no nos decía nada sobre eso, Engels no nos podía decir, porque era una creación novedosa, porque era un arriesgar, ¿no? Poner en cuestión la existencia del dinero, poner en cuestión la existencia de la familia, ¿no? O sea, es un momento muy radical de creación de la sociedad, ¿no? Es un momento de inventarse una sociedad, ¿no? En el mejor sentido, en medio de una guerra además, ¿no? Para esto es recomendable observar al último Lenin, ¿no? Los últimos trabajos de Lenin son muy, muy sintéticos de esta experiencia, de cómo están creando en el acto, cómo no es un programa planeado por nadie, ¿no? No estaba escrito en ningún lugar, todo era una creación, ¿no? Y todo era, por supuesto, un momento de autocrítica, de decir, ¿qué estamos haciendo, ¿no? Hemos llegado a un momento, hemos hecho una revolución, hemos derrocado, hemos simbólicamente, ¿no? Y físicamente acabado con el zarismo, pero ¿qué estamos haciendo? Y el último Lenin nos da mucho, ¿no? El último tomo de las obras de Lenin, evidentemente antes de su muerte, son muy, muy, muy significativas, donde él dice, nos hemos equivocado, hemos cometido errores, nos falta esto, nos estamos llenando de burocracia, ¿no? Esa es la política sin teoría, no podía haber teoría para ese momento, ¿no? Porque todo era una creación, un impulso vital, un impulso democrático, ¿no? Que, claro, puede ser desordenado, ¿no? Y que se refleja en una construcción de un Estado, ¿no? Sobre la historia posterior del país, del Estado que se construyó después de esa revolución, pues yo les invito, por ejemplo, a que lean un texto que es de muy fácil acceso, El siglo soviético de Moshe Lewin, porque Lewin demuestra los múltiples pliegues. Uno no puede decir, la Unión Soviética solo fue una dictadura, porque sí fue eso y fue muchas cosas más. Fue un país que se industrializó, ¿no? Fue un país que ganó una guerra y que se repuso de una guerra terrible, ¿no? Fue un país que geopolíticamente modificó al mundo, ¿no? Fue un país de un gran avance cultural. La gente en Rusia leía muchísimo, ¿no? La poesía, la literatura, el teatro, eran de un acceso muy rico, ¿no? Todo esto que Milay recuerda con la experiencia cubana, ¿no? Pues también se vivió allá. Entonces yo le recomiendo eso. A mí lo que me interesa, sin embargo, acá hablar es de los momentos teóricos, ¿no? Posteriores. Y ubicaría tres. En el siglo XX, a partir de la crisis de este modelo que se estableció a partir de la revolución y que después tuvo un segundo aire de legitimidad tras la victoria de la guerra, todo el mundo, incluido los norteamericanos, admiraban a la Unión Soviética, ¿no? Empieza a haber fisuras y empieza a haber cuestionamientos de qué es lo que estábamos construyendo. Y yo quisiera regresar a tres o cuatro autores que nos son muy útiles para pensar este momento, de cómo cuestionar ese hecho revolucionario. El primero es cuando el filósofo francés Louis Althusser declara que no hay una teoría de la transición. Hemos hecho revoluciones, pero no sabemos qué es una transición. ¿Cómo transitamos del capitalismo hacia esa otra cosa que se llamaba socialismo? Dice, ya está la experiencia histórica concreta, y de hecho es múltiple, hay múltiples transiciones, pero nos falta la teoría. Y eso nos empieza a obligar a regresar a viejos teóricos marxistas, no Marx, sino teóricos marxistas, yo voy a hablar de los teóricos marxistas, que nos permiten cuestionar el modelo o el ejemplo o la experiencia soviética, ¿no? El primero de ellos es Gramsci, ¿no? Gramsci es el gran pensador de la reforma intelectual, ¿no? Dice, el problema del socialismo es un y del comunismo es un problema de civilización, es un problema de cultura, ¿no? Pero es un problema de cómo la sociedad, sobre todo es este el problema con Gramsci, cómo la sociedad logra imponerse sobre el Estado, ¿no? Entonces Gramsci es un gran reservorio, por eso Gramsci es tan exitoso en los años 70, porque es un reservorio para pensar esta dimensión, ¿no? Cómo la sociedad se apropia del Estado y no al revés, ¿no? El segundo de ellos es, por supuesto, Walter Benjamin. Porque Walter Benjamin, ese famoso filósofo francés que muere en la frontera española francesa, nos pone a cuestionar la idea del progreso y de cómo las revoluciones del siglo XX fueron revoluciones que se anclaron de alguna manera en la idea del progreso, ¿no? Sí, Benjamin nos sirve y nos funciona para eso. Hoy Benjamin es un autor también multicitado, pero el espíritu revolucionario de Benjamin era doble, era crítico del capitalismo, pero también crítico del progreso. Y en ese sentido también tocaba a la experiencia socialista. Mucho más reciente y mucho menos conocido, mucho menos exitoso, es un autor de este país que ya no existe, ¿no? La DDR, la RDA, de nombre Wolfgang Hartsch, ¿no? Si ustedes pueden buscarlo en Google, Comunismo sin crecimiento. Wolfgang Harech es un intelectual de la Alemania comunista que se cuestiona desde la crisis ambiental de los años 60 y 70 lo que él llama el fetichismo del crecimiento económico. Dice, el problema, y él lo ve en Alemania, que es lo más cercano a un país industrial, socialista industrializado después de la URSS, además un país pequeñito, de escasa población y con muchos problemas, él lo que está viendo es que hay esta idea de competir industrialmente. El socialismo vencería porque compite industrialmente con el capitalismo. Y Harech dice, no, abandonemos esa visión. No tenemos que producir más acero ni más azúcar para ganarle al capitalismo, ¿no? Justamente porque, volviendo a Gramsci, la virtud del socialismo es una reforma civilizatoria, no una reforma económica, ¿no? Bueno, y hay otros autores que han tratado el tema, que hacen, pues, hacen una crítica de esta dimensión progresista. Es el caso de Cornelius Castoriadis, un intelectual francés muy importante, o por ejemplo, recientemente Armando Bartra, cuando dice que las fuerzas productivas ya son relaciones de producción, está cuestionando este mecanismo, ¿no? Donde el socialismo es el crecimiento, ¿no? El desarrollo, ¿no? ¿Qué pasa después de la crisis del socialismo en el periodo 89-91, bueno, su decaimiento total? Que nos estamos dando pasos adelante, atrás, que curiosamente son importantes, ¿no? Me refiero con ello a lo que llamo ahora que me enteré y me detuve a leer a Durkheim, el momento durkheimiano de la izquierda, ¿no? Durkheim fue el primero que dijo, más o menos, el socialismo es la versión moderna, administrativa, del industrializante, de una utopía transhistórica. No lo dijo con estas palabras, ¿no? Lo estoy traduciendo, porque además de edad, Durkheim siempre es problemático. Es pesado, ¿no? En un pequeño crucito que se llama el socialismo, dice, no, hay que separar el socialismo del comunismo. El socialismo es esta versión modernizante de la economía, ¿no? Y el comunismo es una utopía que viene desde Platón, ¿no? Es una utopía que existe en la idea de que todos podemos vivir en la fraternidad y en la hermandad, ¿no? El momento actual de la izquierda europea, de una parte de la izquierda europea, es un momento bien durkheimiano, ¿no? Es decir, cuestionar la idea del socialismo como proceso de industrialización y de modernización, ¿no? Y decir, no, el comunismo es algo más, ¿no? Es una utopía que va más allá de la creación de industrias, de la creación de objetos, ¿no? Bueno, ese es el tercer momento que quería exponerle, ¿no? El momento durkheimiano, qué curioso, ¿no? Cuando leemos ahí un par de libritos que se llaman La idea del comunismo, pues en realidad están siendo deudores de Durkheim. Es importante, ¿no? Esta intervención es importante, ¿no? La de Durkheim y la de lo que algunos autores han llamado la hipótesis comunista, ¿no? Es decir, el comunismo pervive porque no tiene que ver con esa experiencia industrializada, modernizadora, progresista, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Qué nos deja esta discusión? ¿Y en dónde sí impacta teóricamente? ¿Dónde podemos regresar a 1917, no sobre la idea de evaluar los logros educativos, militares, culturales, ¿no? Que tuvieron esas experiencias, distintas experiencias del socialismo real, ¿no? Creo que teóricamente nos deja la posibilidad de señalar que ese modelo estatista está agotado, efectivamente, que llegó a su fin, sobre todo porque tenemos una crisis civilizatoria muy importante donde no podemos pensar que la solución es López Obrador, ¿no? Regresar a la industrialización, a la industria, al petróleo, ¿no? Nos deja la actualidad del comunismo y nos deja una crítica radical del capitalismo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto, ¿no? Primero, que lo que fracasa es una experiencia que buscaba organizar y dirigir el desarrollo productivo desde la noción de la planificación del monopolio, ¿no? Esto es lo que pasó en todos estos países, ¿no? En segundo, que sin reforma moral e intelectual, es decir, que sin cuestionamiento de nuestro sistema de necesidades y sin pasar por la crítica del fetichismo, no hay comunismo, ¿no? Esto es muy importante. No podemos aspirar a una vida igualitaria sobre las bases del mundo y de las relaciones que tenemos, ¿no? Es decir, que subirse a eso que se llamaba en el siglo XIX el tren de la historia ya no es más la solución. No se trata más de que eso que nos es común a todos los seres humanos, es decir, el trabajo humano y sus potencialidades, queda atrapado y cristalizado por una organización superior, el Estado, ¿no? Todo ello nos lleva de forma, todo ello de forma global nos lleva a desarraigar la idea de que hay necesidad, de desarrollar el capitalismo para pasar a otra fase, o que el capital, que en el capitalismo se crean las condiciones para un modelo superior, que fue la base teórica para pensar el socialismo, ¿no? Necesitábamos el capitalismo y a partir de ahí podríamos, el capitalismo iba a generar a sus sepultureros, ¿no? El capitalismo no generó a sus sepultureros, ¿no? En otras palabras, que en el capitalismo no se fermenta el comunismo, ¿no? Hay que abandonar nuestra lógica de pensar las relaciones humanas, nuestras relaciones con la naturaleza, para avanzar a otro lado. Lo que sí se fermentó en el siglo XX fue una posibilidad técnica y administrativa, la llamada transición al socialismo, ¿no? El Che, por ejemplo, en Cuba tenía una discusión de cómo avanzar al socialismo y al comunismo en términos técnicos y de planificación. Es muy interesante volver a esos textos porque el Che, que uno se lo imagina en el monte, en la guerrilla, pues también era un técnico, ¿no? Y apostaba por la forma técnica de organizar la sociedad, ¿no? Aquí entonces el comunismo, la actualidad del comunismo, es definido más allá de las condiciones impuestas por las formas de la administración, de la industrialización y la satisfacción de cualquier necesidad. No se trata de satisfacer cualquier necesidad. La reforma intelectual de Gramsci justamente sería cuestionar nuestras necesidades. ¿Qué estamos produciendo y cómo lo estamos produciendo, ¿no? Y esto nos lleva a otro problema, el problema de la transición, que fue un debate en el siglo XX muy, muy socorrido, ¿no? Es decir, los estudiosos del siglo XX estudiaban cómo se había transitado del feudalismo al capitalismo, ¿no? Y entonces lo que tenemos que decir es que eso no existe, que no hay una transición del feudalismo al capitalismo. Lo que hay son múltiples transiciones de modelos económicos o sociales, no necesariamente económicos, sino sociales, hacia el capitalismo, ¿no? En el siglo XX se pensó que solo existió esa transición, o que era la privilegiada, la del feudalismo al capitalismo, ¿no? Ocupó decenas de páginas. Hoy podemos decir que el capitalismo no necesariamente se fraguó en el feudalismo, ¿no? Como era la historia tradicional, ¿no? Incluso de los marxistas, ¿no? Primero porque el feudalismo es una experiencia histórica minoritaria, y el capitalismo no es una experiencia histórica minoritaria, es bien universal. El feudalismo sí es una experiencia particular, ¿no? Y en tanto, esas transiciones al capitalismo son múltiples, son variadas y no necesariamente son la superación progresiva de un estado a otro, ¿no? Y para esto les recomiendo leer El Calibán y la Bruja, que es un texto muy citado el día de hoy, que es muy fácil acceso, de Silvia Federici, porque Federici demuestra que el capitalismo, o trata de demostrar la idea de que el capitalismo no es el resultado de la superación del feudalismo, sino que el capitalismo es un acuerdo entre los nuevos señores burgueses, los nuevos dueños del dinero, y los viejos señores feudales, ¿no? Y esto ahora potenciémoslo, ¿no? En China, en África, en América Latina, pues acá no hay feudalismo, ¿no? Es decir, cuestionar esta idea de la transición socialista nos lleva a pluralizar la historia, ¿no? Nos lleva a pluralizar las distintas formas que adquirió, ¿no? Y último, la actualidad del comunismo, ¿no? Es decir, si nosotros dejamos a un aparato administrativo que tratamos de controlar, llámese Estado, democráticamente, siempre vamos a tender a perder, porque el Estado es la monopolización de las decisiones. Entonces tenemos que cambiar, tendríamos que teóricamente primero y también prácticamente esforzarnos por pensar otras formas que no pasen por la mediación estatal, ¿no? Y aquí retomo una idea de un sociólogo peruano, Aníbal Quijano, porque Aníbal Quijano apuntala la idea, un concepto. La solución no es mercado o Estado, ¿no? O sea, se lo dejamos al mercado, como pasa ahora en Cuba, o lo tiene el Estado, ¿no? Quijano dice, lo que hay que construir es una noción de lo público no estatal, ¿no? Lo que en otras discusiones aparece como lo común, lo que nos es, cómo gestionamos lo común sin una mediación burocrática, organizativa, administrativa, en donde se forman especialistas, y esos especialistas nos desplazan a nosotros y nos dicen, usted no sabe de técnica, nosotros sabemos de técnica, ¿no? Nosotros sabemos organizar y hacer rendir mejor los... Que es una idea que hace parecer a la sociedad como infantil, ¿no? Como que desperdicia, ¿no? Como que no sabe lo que tiene, ¿no? Y entonces están los administradores, ¿no? Entonces, creo que la actualidad del comunismo justamente se da no solo en la medida de que el capitalismo es voraz, es depredador, etcétera, etcétera, sino además de que el Estado no responde a la noción, que estamos apuntalando aquí, o que los revolucionarios en Rusia en 1917 apuntalaban de manera utópica, ¿no? De manera utópica en un buen sentido, ¿no? Como horizonte regulativo de la acción social, ¿no? En ese sentido de utopía. Creo que hay que deshacernos de la idea del Estado y repensar las formas descentralizadas de organizarlo. Ahí está la comunidad del comunismo, ¿no? Me parece, de manera más radical. Bueno, pues con eso lo dejaría. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues ahora nos gustaría abrir un espacio por si hay algún comentario o alguna pregunta para retroalimentar las ponencias. Sí. Bueno, en primer lugar, felicidades. Mi nombre es Luis Córdoba, soy profesor de la Facultad de Derecho, por eso vengo vestido de esta forma impropia para este lugar. Para el caballero que habló de la leyenda negra del comunismo, me gustaría saber si conoce a Lo Zurdo, Domenico Lo Zurdo, y una obra que publicó sobre Stalin, ¿no? Específicamente analizando la figura de Stalin, si el caso es afirmativo, que ¿qué valoración podría hacer sobre el libro? Me hace recordar una anécdota en el Congreso Universal de Esperanto en Cuba, en el que participamos Milá y yo. En el 2010 hablamos con un ruso en Esperanto, yo le pregunté sobre la figura de Stalin, ¿no? Entonces la respuesta que me dio la imagen de que en Rusia en realidad es una figura querida, ¿no? Admirada. Porque yo le pregunté que si Stalin era realmente el criminal, ¿no? El que se habla en la leyenda negra del comunismo, y la respuesta que él me dio, sin darme su opinión personal, es que se hizo una encuesta en Rusia y en primer lugar, entre las figuras que más admiradas estaba Gagarin, el número 2 no me acuerdo quién fue, y en el número 3 estaba la figura de Stalin, incluso superando a la figura de Lenin, ¿no? Y me parece que yo tengo amigos rusos, esperantistas, y creo que van por la misma medida. También hay los antiestalinistas rabiosos que consideran que todo fue negro, ¿no? Pero bueno, la pregunta específica es en relación al libro de Lo Zurdo y a Milay, la profesora Milay. ¿Qué influencia tuvo el estalinismo en Cuba, ¿no? ¿Y qué relación hay entre la revolución comunista social o llamada rusa en Cuba, ¿no? Y traigo a colación un libro de Fidel, entrevistas con este nicaragüense, olvidé el nombre, pero es un grano de maíz, en el que analiza, ¿no?, la figura de Stalin, y tiene una postura intermedia, ¿no? Ni es tan negativa la influencia de Stalin, ¿no?, ni completamente positiva como era en la época del estalinismo, cuando Stalin estaba vivo, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué valoración podría haber o qué influencia hubo del estalinismo en Cuba? Muchas gracias. Sí. Bueno, en primer lugar, yo también los felicito, creo que es una mesa muy redonda, muy linda, donde justamente estamos viendo qué actualidad tiene la Revolución Rusa y cómo ha tenido esas consecuencias en un mundo que estamos viendo hoy, más complejo, más sin claridad, digamos, hacia dónde van. Me encantó tu ponencia, Iván, porque da cuenta puntual de un poco todo este marasmo de ideas contrapuestas, y se salía sobre todo en esos lugares como Alemania, en donde se pierde incluso, pues, el sentido de la identidad, ¿no? Es un país particularmente interesante y difícil, creo, y para los propios alemanes, ¿no? Pero bueno, yo tengo algunos comentarios y quería oír su opinión. Me parece muy, muy interesante, Fer, esta idea de una leyenda negra. Creo que existe. sin duda, y que está construida de muchos, es un gran rompecabezas, que ha tenido muchos elementos, pero no debemos de dejar de ver, y lo digo también por el comentario que hizo Jaime, que hay una mistificación desde otro ámbito, ¿no? Que nos moviliza, quién sabe si en el sentido falso, ¿no? Estas ideas de la revolución como algo que si nos organizamos bien la podemos alcanzar, que es un poco la mistificación que hubo sobre la revolución cubana, creo yo. Contribuyó mucho a esa idea de que podemos organizarnos y planear muy bien una revolución, ¿no? Nos dirigió en un mal sentido, nos movilizó en un mal sentido, porque yo creo que la revolución cubana es mucho más que el grupo guerrillero que se organiza bien para hacer la revolución, que se encuentra con un pueblo dispuesto a una revolución, y sin eso no hay tal, o sea, hubiera sido una guerrilla más, como la que le costó la vida a Che. Creo que ahí hay que reconstruir una historia en un sentido autocrítico, porque finalmente, bueno, está claro cuál es la construcción desde un ámbito reaccionario, conservador, etcétera, pero cómo nos hemos construido en otro ámbito de izquierdas, en muchos sentidos, en todas sus diversas corrientes, esta idea de la transformación social, de la revolución, ¿no? Y ahí yo creo que podemos hablar más estrictamente de una mistificación. Quiero oír tu opinión. Y hay un comentario muy importante en lo que tú dices, de que hay que tratar el hecho de 1917 retrogrado como una revolución comunista social y no rusa. Creo que hay una cosa muy, muy interesante también que ver. Desde luego ellos se concibieron como parte de un proceso mundial. Ellos tenían mucha conciencia, es el grupo más ilustrado, marxista, de la revolución, se concibe a sí mismo como un parte de un proceso mundial. Que ese proceso mundial demuestra transcurrir de manera desigual, es decir, que no es unificado, y que puede fracasar en Alemania y triunfar en Rusia. ¿Qué ecuación más contradictoria y a la que hay que hacer frente? ¿Y haces frente con qué? ¿Con una idea mundial? Cuando en el ámbito mundial fracasaste, es decir, en otros, porque son varios, es decir, hubo una revolución mundial europea, digamos, en 1918-19, se produce estos muy diversos levantamientos, y en todos lados fracasa. La mejor fue la de Hungría, 3 meses. Bueno, entonces, de nueva cuenta, la dinámica social nos lleva a este tipo de contradicciones en donde de pronto lo nacional no lo puedes omitir, ¿no? En primer lugar, bueno, que se hace primero y no fue parte de un proceso general, porque pues, todo el resto de Europa está en la guerra cuando se produce la insurrección en Petrogrado. Pero después hay este otro fenómeno. Entonces, sí habría que hacerlo más complejo para no decir, bueno, simplemente se trata de un proceso mundial. Podemos conjuntar una serie de procesos que efectivamente en ese devenir va la historia, ¿no? Pero no deja de contar. Y lo digo porque en el caso de Lenin, la obsesión es el análisis concreto de la situación concreta. Es decir, lo que está pasando en el mundo, pero en concreto aquí, que es donde yo tengo que construir la posibilidad del triunfo. El triunfo, a diferencia de lo que piensa Trotsky, no está en invadir Alemania, sino en construir algo posible y viable en Rusia, que es la diferencia de Lenin-Trotsky. Entonces, bueno, hay ahí todo un debate muy rico que no hay que dejarla de ver y que quiero que si puedes comentar. Y muy rápido, hay muchas ideas, Jaime, y me parece muy rico. Creo que hay muchas cosas en las que efectivamente la experiencia, lo que ha dejado ese siglo soviético o ese conjunto de experiencias, y incluyo lo de Cuba, es que hay que replantearse el término de hacia dónde queremos ir. Yo bromeaba en La Habana diciendo que no lo saben los cubanos, pero son el modelo a seguir en su escasez, justamente, entre otras cosas. Ellos no lo saben todavía, pero empiezan a percibir, porque ya ven como mucho más problemático que es el desarrollo en países cercanos como es México para Cuba o Estados Unidos, etcétera, donde los que se han ido ya regresan sin trabajo o con un trabajo muy precario o con grandes deudas, etcétera, etcétera, así la cruda realidad de lo que es el capitalismo de nuestros días. Entonces, bueno, hay ahí todo un tema y a mí me parece muy interesante, pero no sé si no vemos las tareas pendientes de una sociedad, porque de pronto hay un transcurrir de la historia con enormes rezagos, que sin duda la Revolución Rusa no está separada del hambre. Entonces, cuando estamos hablando de hambre, ya es otra cosa, ¿no? Que habría que ver si no estamos planteándonos cómo se resuelve el tema de un pueblo que se está muriendo de hambre. Y lo digo pensando en nosotros, ¿no? Que tenemos tantos rezagos, tantos problemas. ¿Cómo se resuelven efectivamente y cómo no caemos en una tentación que estoy totalmente de acuerdo contigo, que hubo un modelo desarrollista, un modelo modernizante, industrializador, que está compitiendo con Estados Unidos o con el capitalismo desarrollado? Y ese camino no va muy lejos. Pero, de nueva cuenta, el otro tema, ¿cómo se resuelve? Porque no es un problema teórico, es un problema muy, muy concreto, ¿no? Frente a lo cual los revolucionarios tienen que tener respuesta, ¿no? Gracias. Voy a tomar por asalto el micrófono. Bueno, rápido, porque el tiempo apremia. Sí, efectivamente, sí conocemos a Domenico Lo Zurdo, el libro de Stalin precisamente lleva por su título Una leyenda negra. Y bueno, yo no incluyo a Domenico Lo Zurdo en los hacedores de la leyenda negra, más bien a él lo colocaría como un deconstructor de esa leyenda negra, ¿no? Que sin caer en la apología, porque es uno de los libros de Lo Zurdo que es fascinante, que es muy interesante, él trata precisamente de poner en su dimensión histórica crítica a Stalin, ¿no? Y hay una frase que me encanta de ese libro que dice: Stalin no hay que usarlo como explicación, hay que explicar a Stalin, ¿no? Si nosotros decimos que la Unión Soviética era una dictadura porque estaba Stalin, no estamos explicando nada y estamos cayendo nueva cuenta en la leyenda negra anticomunista, ¿no? Y bueno, finalmente decir, lo digo rápidamente porque Domenico Lo Zurdo es un marxista hegeliano, entonces tiene ese panorama y lo puede ver desde ahí, excelente, muy recomendada esa lectura. Ahora, para tocar el tema de la doctora Elvira, que es precisamente uno de los centros que yo intentaba poner sobre la mesa, yo lo que decía es que la leyenda negra precisamente quiere reducir la revolución a una revolución nacional rusa. Eso es lo que yo estaba intentando ver. Lo que yo vi en común, por ejemplo, en Sheila Fitzpatrick, en Orlando Figes, en Pipes, es tratar de reducir la revolución francesa, pero la revolución rusa, a la construcción de un Estado-nación. Y en ese sentido quieren igualar la revolución francesa, perdón, la revolución rusa, a una revolución burguesa, tal y como las teorizó Hobsbawm, ¿no? Entonces no sería nunca una revolución comunista, sino una revolución burguesa más, que lo que hizo fue crear a una burguesía nacional, y entonces en ese sentido el comunismo no solamente fue una leyenda, sino además fue una mera ilusión. O sea, es la leyenda negra la que quiere estacionar allí a lo que llamamos la revolución rusa. Por eso digo que no es una revolución rusa solamente. Claro que tiene esa perspectiva nacional, y eso no lo podemos negar, ¿no? Y además una perspectiva nacional sumamente complicada, que Lenin la tenía muy presente, multiétnica, multirracial, multilingüística, y que ahí, por ejemplo, Marx, Lenin estaba a favor de la autonomía, ¿no? De la autonomía de esos pueblos, ¿no? Por eso algunos van a decir que Lenin colocó, con lo que decía el maestro Lucio, ¿no? La bomba ahí, porque él puso ahí siempre como posibilidad esa autonomía nacional interior de la Unión Soviética, ¿no? Entonces es la leyenda negra la que quiere reducir eso. Y se quieren olvidar de que esto fue mundial, que fue el intento de subvertir el orden mundial a través de lo que ya Lenin rompió la cadena por el eslabón más débil, y que sí hubo un intento de hacer una revolución mundial que fracasó, y en ese sentido yo creo que tu título de tu ponencia no solamente es una provocación, sino que además es históricamente correcta. Este proyecto fracasó y eso no lo podemos obviar. Los comunistas fracasamos, bueno, me incluyo porque me reivindico como tal, ¿no? Y eso se puede rastrear históricamente. En Alemania hubo levantamientos, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht fueron molidos a palos por la reacción precisamente en el 19, que era esperanzador para la revolución rusa, para darle oxígeno, ¿no? Y que se evitara esta idea de que el socialismo solamente podía acontecer en un solo país, ¿no? Cuando Stalin decreta eso, desde mi punto de vista, es precisamente la confesión de hecho de que la revolución mundial ha fracasado y que dejamos solos a Rusia. Que esa fue una cosa que, por ejemplo, a mí, cómo me llegó, cómo me impactó, ahora que estábamos en La Habana discutiendo sobre estos temas, ¿no? Sobre el estalinismo y el marxismo-leninismo, de cómo fue que Cuba no solamente no pudo hacer el comunismo en la isla, sino que la revolución continental no sucedió y que entonces los pueblos latinoamericanos, por formas muy complejas, dejamos sola a Cuba. O sea, que la revolución mundial nunca sucedió y en tanto que no sucedió de forma exitosa, degeneró en todas estas cosas terribles que estamos viendo, ¿no? Entonces yo lo que diría, como termino, para reivindicar la revolución hoy rusa tendríamos que quitarle ese carácter nacional exclusivamente, no olvidar el mundial, que eso es lo que pasa, que se está olvidando en esta nueva historiografía, y pues entender que es un proyecto que aún hay que desarrollar, ¿no? Bueno, gracias. Muy rápido. Ahora, yo sí quisiera separar la figura de Stalin al tema del stalinismo. Incluso creo que mi experiencia, por ejemplo, vivencial, incluso en la educación cubana, es que la figura de Stalin es una figura que se trata como una figura más, se trató como una figura más siempre, y que incluso con poca resonancia, la figura de Stalin, así con poca resonancia dentro del propio sistema, en el sentido de que, por ejemplo, tú estudiabas los manuales, pero estudiabas siempre las citas Marx, Lenin, Engels, incluso algunas citas de Stalin. En la bibliografía cubana, no solo en los manuales, sino incluso en los manuales de derecho, puedes encontrar al final de los años 70 manuales de derecho con citas de textos de Stalin. Pero se veía como una figura más, no era una cosa ni estigmatizada, pero tampoco enaltecida. Estoy hablando de la figura en sí y cómo se ve, cómo se me proyectó a mí educativamente. Cuando se cae el campo socialista, es cuando empieza todo un proceso de cuestionamiento. Y yo creo que esto no es un problema solo de represión ideológica, sino que era parte del proceso de construcción con el socialismo real y con la colaboración mutua, etcétera, en la cual Cuba no se metió en ese proceso de estigmatización, y además porque también el proceso del 20 Congreso del PECUS le queda atrás a la Revolución Cubana, ¿no? Le queda detrás. La Revolución Cubana, después, realmente no se mete en ese proceso, aunque las discusiones ideológicas sí estaban, pero no fueron, y se dieron en los años 60, pero en los años 70, 80, es como una cosa apagada propia del giro hacia la Unión Soviética, de un respeto mutuo, etcétera, se acabó. En los 90 surge toda una discusión ideológica en Cuba a partir de la caída del campo socialista sobre el socialismo, hacia dónde vamos y qué queremos. Es incluso, yo creo que en ese momento es donde más se discute, en esos 10 años, el 90-2000, donde más se discute qué es lo que pasa con la ideología, el proceso del socialismo, la revolución cubana, qué queremos, hacia dónde vamos, qué debemos hacer, etcétera, etcétera. Y ahí sí surge todo el tema ideológico del estalinismo como, a ver, nosotros sí hemos tenido ese proceso como un proceso de represión también ideológica. Y se identifica el quinquenio gris, que es de los 70, el 75, es el 68, el 73, realmente. El famoso quinquenio gris y todos estos periodos, y se identifica toda una serie de posiciones de ideológicas y políticas ¿cómo llamarles? De burocráticas, de represión y de no diálogo y de imposición con este término de stalinismo, ¿no? A la dirección del país de Cuba, a los cubanos, a Fidel y a Raúl específicamente, y a los dirigentes, no los vas a escuchar hablar de estos términos, en estos términos, jamás, no están. Eso está en la intelectualidad, en los procesos intelectuales. Y rápidamente hacia dónde queremos ir, porque sí me voy a meter en ese punto, porque es el punto concreto, ¿no? El debate de, de lo común, entre lo común y la cuestión estatista. Es verdad que el estatismo fracasó, pero yo ahí sí tendríamos un debate, porque yo tampoco creo que debemos pensar que el Estado no puede estar de ninguna manera, ¿no? Porque ante el capital, para mí el Estado es una mediación fundamental de contención, en el cual nosotros nos tenemos que apropiar de ese Estado y tenerlo como contención. Yo creo que hay que trabajar evidentemente desde lo común, esto que dijiste de lo público no estatal, que para nosotros desde el republicanismo socialista es que lo público no es estatal. Es que de hecho, es que como principio, porque el republicanismo socialista abreva la cuestión de lo público desde lo románico, y la cuestión románica, estoy hablando del derecho romano, lo público no es Estado. Es, claro, estamos hablando de una sociedad esclavista, estoy de acuerdo, pero estamos hablando de la ciudadanía. Ellos conciben lo público como esa red pública, y de ahí viene la república. Y era la ciudadanía tomando decisiones, que esto es un debate que tendremos que conversar mucho más, porque el derecho romano es muy poco, la cuestión de los derechos romanos públicos se cercenó en el siglo XIX, justamente, con el capitalismo industrial, y con se cercenaron toda la cosa pública y nos quedamos con toda la parte del derecho privado, esto, obligaciones, contratos, no sé qué, que es lo que se refiere en toda la facultad de derecho, pero la parte pública que era fundamental, y eso sí está retomado en el modelo, que eso tiene que, y eso quien lo retoma es Rousseau. Rousseau, el contrato social, la segunda parte de lo que habla es de derecho romano. Y Marx también tiene muchos de estos temas, y es la cuestión de lo común y de la democracia participativa. Pero lo común no solo económicamente, sino también de lo público-político, ¿no? Como la construcción política de la comunidad. Yo creo que hay mucho de debatir, deberíamos pensarlo, como hacer todo un ejercicio de pensar hacia dónde y cómo, donde el Estado, en mi criterio, es una mediación fundamental ante el sistema global capitalista, porque también estamos en un sistema que es global, entonces solos no andamos. Cuba hoy está en incertidumbre porque está, no es que esté del todo sola, pero también es muy difícil caminar en este contexto. Yo recibí una pregunta, pero bueno, también me parece importante, digamos, bueno, sale el tema del Estado, ¿no? Que es por otra parte uno de los grandes temas también de discusión dentro del ámbito marxista, de su función, necesidad, límites, alcances, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, justo en un mundo globalizado, como se suele decir, ¿no? O un mundo geopolíticamente situado, me parece que la relevancia de pensar el Estado es, digamos, sumamente importante dentro de la izquierda, ¿no? Y bueno, digo, en ese sentido hay políticas que pasan por el Estado y que tienen efectos concretos dentro de la gran mayoría de la población, ¿no? Entonces, pensar al Estado como un espacio de, sí, no solo de para reflexionarlo en términos teóricos, como objeto de reflexión teórica, sino también, digamos, ver qué se juega ahí, me parece que es importante plantearlo, ¿no? Y si tenemos, digamos, un horizonte desde el cual lo planteamos desde la experiencia de la Unión Soviética, desde la experiencia de lo que hoy, ¿no?, como nos comentaba Milay, es el Estado cubano, me parece que es una reflexión en primer orden, ¿no? Y a eso agregaría yo, por ejemplo, la posible articulación, ¿no?, de un movimiento antiimperialista con políticas estatales, que son las de facto las que se llevan entre las patas a la mayoría de la población, ¿no? Entonces, bueno, es una discusión que es interesante generarla, ¿no?, dentro de la izquierda, de la izquierda que reclama socialista comunista, y bueno, pues apuntar para allá la discusión me parece pertinente, sobre todo pues en nuestra época, en nuestro momento, justo pensándolo un año antes de las elecciones aquí en México, ¿qué dice la izquierda mexicana al respecto, ¿no? Pues bueno, ustedes ya sabrán ahí que hay posiciones encontradas, pero bueno, eso, cedo mi palabra y muchas gracias nuevamente. Bueno, pues queremos agradecer a todas y todos por haber asistido. Esperemos que las reflexiones que hayan quedado se lleven a los distintos espacios, ya sea académicos, no académicos. Y bueno, yo en específico agradezco a Fer por haberme invitado a moderar la mesa. Y pues ya, eso es todo. Gracias.